Tras la situación epidemiológica que atraviesa el país desde marzo del pasado año, el sistema de educación cubano ha sufrido diversos cambios en todas las enseñanzas. Esto influye negativamente en el proceso de aprendizaje de niños y jóvenes por el atraso de asignaturas, a pesar del esfuerzo logrado en teleclases por los medios audiovisuales. Importante será en estos tiempos difíciles el papel que protagonizan los padres en el apoyo a sus hijos, la influencia y exigencia sobre los mismos en la búsqueda de buenos resultados. Ocupemos parte de nuestro tiempo en trabajar con ellos, practicar las materias y dar soluciones a las dificultades. Son tiempos decisivos de inculcar en las nuevas generaciones un camino lleno de responsabilidad, de cuidar la salud de todos en el hogar y los que nos rodean. Seamos capaces de empujar a la juventud a un futuro mejor. Sobran razones para defender los ideales de nuestra revolución y velar por los procesos actuales que serán heredados a cada uno de ellos. Hoy la patria necesita el apoyo del pueblo y los cubanos tenemos que seguir adelante en cada una de las aristas. Es la educación el futuro eterno de la patria. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.